Este es el himno nacional de la República de Colombia en Radio Planeta. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Surcos de dolores, el bien termina. Radio Planeta. Estás oyendo Radio Planeta. Radio Planeta. Se creía que estaban extintos. Ahora tienen hambre de clásicos. Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Huepa, huepa. Huepa, huepa. Planeta. Parque Jurásico. ¡Huepa! ¡Huepa! Huepa. Moments, your moves are so raw. I've got to let you know. I've

Planeta. Radio Planeta. Well, they passed a law in 64 to give those who ain't got a little more. But it only goes so far. There's a law don't change another's mind when all it sees at the hiring time is the line on the color bar. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Knock, knock, knocking on heaven's door.

Planeta. Planeta. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Are you okay?

asistencia y representación legal altamente calificada en las principales áreas: derecho civil, comercial, tributario, penal, laboral, seguridad social, familia, inmobiliario y muchos más. ¿Tienes un problema o necesitas una asesoría? Llama ya. 320-749-3544. No lo olvides. 320-749-3544. Granados Abogados. Defender una causa es asumirla como propia. Búscanos en redes como @ Granados Abogados. Candymanía Sex Shop. Todo para vivir el amor al máximo. Tenemos una gran variedad de lubricantes, estimulantes para hombre y mujer, multiorgásmicos, juguetería erótica, lencería, en fin, todo para poner a volar tu imaginación. Brindamos asesorías en los productos y domicilios con total discreción. Candy Manía con K. Encuéntranos en el centro de Cali, Carrera Quinta, número 1563, local 1A, en el Centro Comercial Bazar Internacional. WhatsApp 322-383-5412. Síguenos en Instagram. @ Candymanía Sex Shop. Candymanía con K. Radio Planeta. No hay excusas. No hay excusas. Tenemos trabajo para ti. Forma parte del mejor equipo comercial. Si eres una profesional o tecnóloga dinámica, creativa, empática, comprometida, que desea crecer, ganar dinero y comisionar, entonces es a ti a quien buscamos. Círculo de Viajes Universal te ofrece contrato directo indefinido con todas las prestaciones. No lo pienses más y únete a nuestra fuerza de ventas. Contáctanos al 323-366-7911. Envíanos tu hoja de vida al correo selecciónciírculo@gmail.com. Círculo de Viajes Universal te espera. Disfruta en pareja de la mejor experiencia en el Hotel Intercontinental. Realiza compras mayores a 50,000 pesos en nuestras tiendas y acércate al punto de información y regístrate durante este mes de septiembre. Síguenos en nuestras redes como @acuarelacc, carrera 80, número 13A261, teléfono 315-5798. Aplican términos y condiciones. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Ey! Tomemos todos juntos. ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Estás oyendo Radio Planeta. Al aire, Radio Planeta 96.9 HJK49 desde Santander de Quilichao. Radio Planeta. Tu mundo. Se creía que estaban extintos. Ahora tienen hambre de clásicos. Parque Jurásico. Parque Jurásico de Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Let's dance. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Planeta. Radio Planeta. Sing this song. All that I need. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta.

Radio Planeta.

can remember. Radio Planeta. Radio Planeta. Keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Well, you came and opened me, and now there's so much more I see. And so by the way, Radio Planeta. Radio Planeta. Times when we're apart. Well, then close your eyes and know the words are coming from my heart. And then if you can remember, oh, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. Oh, that's what friends are for. Radio Planeta. Radio Planeta. This one's for you. Number Planeta. Radio Planeta.

Planeta. Planeta. Radio Planeta. Come on and sing along all night long.

Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Every second, every moment, we've got to make it last. Touch you once, touch you twice. I won't let go at any price. I need you now, like I need you then. You always said we'd still be friends someday. If you leave, I won't cry, I won't waste one single day. But if you leave, don't look back, I'll be running the other way. 7 years went under the bridge, like time standing still. Heaven knows Radio Planeta. Now, you gotta say you will. Seguro. Radio Planeta. Yeah. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta.

Parque Jurásico. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. It's great to be alive. Who's Johnny? Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. If I can reach the stars, pull one down to you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. Radio Planeta. Radio Planeta. But for now I find it's only in my dreams, and I can Planeta. Even for a day, I'd take you as my queen. I'd have no other way, and our love would rule this kingdom we have made. Till then, I'd be a Parque Jurásico. Radio Planeta. Radio Planeta. Really? Radio Planeta. Radio Planeta. Yeah.

Radio Planeta. I just wish I could have told him in the living years. So say, say, say it loud. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Parque Jurásico. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. Let's get

Planeta. Radio Planeta. Just want your Planeta. Tonight. Radio Planeta. Radio Planeta. Che cura sicuro. Radio Planeta. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Seems so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take Radio Planeta. Planeta. Planeta. Planeta. Che cura sicuro. Radio Planeta. Radio Planeta. place where you live. Now there's no way. Think about direction, wonder why you have it now. Oh. Stand in the place where you were. Now face west. Think about the place where you live, wonder why you haven't before. If you are confused, check with the sun. Carry a compass to help you along. Your feet are going to be on the ground. Your head is there. Radio Planeta. Would be falling. Listen to reason. Season is calling. Stand in the Radio Planeta. Radio Planeta. Now face north. Think about direction. Wonder why you have it now. Stand in the place where you were. Now face west. Think about the place where you live. Wonder why you have it. Radio Planeta. Reason is calling. Your feet are going to be on the ground. Your head is there to move you around. So stand. Now face north. Think about direction. Wonder why you have it now. Stand. Now face west. Think about the place where you live. Wonder why you have it. Stand in the place where you live. Now face north. Think about direction. Wonder why you have it now. Radio Planeta. The place where you were. Now face north. Think about the place where you live. Wonder why you have it before. Stand in the place where you are. Stand in the place where you are. Your feet are going to be on the ground. Parque Jurásico. Radio Planeta. Radio Planeta. Planeta. You're saying that my love ain't real. Planeta. Seguro.